se lava tu bel, tu tipilquín, tu toponique. Gauti pales, un pez chanchupan, sin gas un tajuchi, tuzquelen casi guayuyun, tequilo chiche, chiche, chiche, toche, toche, soche. Se lava tu bel, tu tipilquín, tu hueca y agua, tu toponique. Gauti pales, sacna, sacna, sacna, sacna, Yan Puxicale Matu Senyani Talentu Yoha Matu Tazaha Taliketu Yoha Tita Sanju Sechuju Colón, Colón, Kután Calón Masca Cayumen Kiewalip Yocoli Pichan Yolen Beigua Yocolumi Cada día, como cada noche, como siempre, el monte está ahí, guardando la historia del indio que pisa la tierra con los pies desnudos o con alpargatas. Y es que el indio sabe que el monte es su casa, una casa enorme en donde han vivido su padre, su abuelo y todos los mayas. Los sabios mayas, los que construyeron piedra sobre piedra y sembraron maíz con sus manos morenas, los que hicieron ofrendas y curaron con hierbas, los mayas de la ciencia y la creencia, los mayas del Popol Vuh y la historia, el pueblo maya de todas las horas. Y 90.5 FM enlazadas, 3 minutos después de las 8 de la mañana, el tiempo y el espacio de Carlos Romano Allen. Inicia la revista. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señor de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pinto un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Llegamos al miércoles y es 30 de agosto, pasado mañana viernes ya entramos al mes patrio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos, ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros aquí más o menos, con mucho gusto, eso sí, de estar aquí con ustedes, frente a estos entrañables, queridísimos micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana, a través del 90.5 FM y en línea, como Andrés Pale les comentaba hace unos minutos. Y bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto para acompañarles a todos nuestros revisteros, más los que se agreguen esta mañana, que esperemos sea más de uno. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes es nuestro musicalizador y está aquí al frente de la consola de audio, que no es poca cosa, y lo saludo con mucho gusto, Chuchín. Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales de manera muy eficiente. Lupita, buenos días. Carlos Romano, con el gusto de estar aquí, les decía, frente a estos queridos micrófonos de la radio universitaria, y a nombre de todos mis compañeros, los técnicos, los administrativos, los manuales, académicos de confianza, eventuales suspirantes, adjuntos y demás, coordinados por Ernesto Colinot, pues les decimos gracias, muchas gracias por que de todas las distracciones mediáticas que hay, sobre todo en las mañanas en cuanto a la radio se refiere, pues usted está aquí fiel a la señal de Radio Universidad Veracruzana, lo cual habla muy bien de ustedes. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Pues ya se empiezan a reportar nuestros encantadores revisteros, como Humberto Silva. ¿Cómo estás, mi querido Humberto? Qué gusto en saludarte, revistero desde hace muchísimo tiempo, desde que era el mero mero en nóminas de la UV, ahora disfrutando ya de, pues, de sus periodos de ocio, que cuando son bien aprovechados, cuando ya están las personas jubiladas, pues es una verdadera delicia, ¿no? Simplemente hacer lo que se te venga en gana, lo cual es muy bueno. Así que Humberto, te mando un abrazo y que estés muy bien. También, siempre para darnos ánimos, FG2, nuestro tuit revistero, que siempre desde muy temprano nos manda mensajes. Buenos días, Mr. Romano. Buenos días, revisteros. Hoy es miércoles al 2x1, así que aprovechen, pero no abusen. Bueno, muy bien, así se hará. Pues continúa el festival de Jalapa, el Festival de las Flores de Jalapa, más conocido como Soy Festival. Hoy es miércoles, déjenme ver, en el Parque Juárez siempre hay en las tardes algo. El otro día me tocó buen jazz. Me tocaron muchos ensayos porque andábamos en la mañana dando la vuelta en los parques y nos tocó puros ensayos, pero muy buenos ensayos de sonido para los eventos de la tarde. Pero ahí en el Parque Juárez estaban ensayando buenos grupos de jazz. Hoy va a estar la Old Times Band. Parque Juárez en la tarde después de las 6, ojalá que la lluvia lo permita. Paseo de los Lagos, la expoventa de floricultura, de artesanía, gastronomía, zona empresarial, y perdón, la lluvia. Y en las tardes, ahí 4, 5, 6 de la tarde, diferentes grupos, cantautores, en lo que han llamado talento en festival, en el foro flotante que está ahí en Los Lagos, en la Casa del Lago. Luego en el Corredor Cultural Carlos Fuentes a las 5, inauguración de la exposición fotográfica Los Murales de Jalapa de Héctor Montes de Oca. Luego a las 6 en el Recreativo, inauguración de la exposición Época de Oro. Luego en el Auditorio y Galería Alberto Beltrán, de aquí a la vuelta Juárez 79, un conversatorio que se llama Amor Animal contra Antropoformismo con Eduardo Gasol. Esto va a estar bueno. Centro Cultural Las Palmas es un centro cultural que está en la Clínica Las Palmas, que conocemos desde hace mucho tiempo, ahí en Paseo de Las Palmas, fraccionamiento Veracruz. Van a inaugurar su centro cultural, qué bueno, con una exposición que se llama Imaginar para la Vida, de Manuel Velázquez. Luego en el IMAC a las 8, homenaje a Roberto Carlos con el ensamble Pauta Nueva. Saludos al ensamble Pauta Nueva. Y luego a las 8 de la noche, Doña Macabra, yo no sabía que había un cine aquí en la Plaza Zaragoza, donde está el hotelote grandote, que no lo vimos con muy buenos ojos su construcción, pues porque afecta, ¿no? Finalmente, y está junto a un hotel muy bonito. Pero bueno, pues es el desarrollo, ni modo. Ahí adentro hay un cine, el Cinetix, y van a exhibir Doña Macabra, escrita por el dramaturgo y guionista Hugo Argüelles, mira, dirigida por Roberto Gabaldón. Yo creo que este es gratis. Y luego La Culpa, La Flor de la Comedia, a las 9 de la noche, ahí en La Culpa del Abullo, ahí atrás de las Virtudes, que están a un costado del Parque Juárez. Esas son las actividades para el día de hoy. 8-18-09-23, 8-17-51-15, 8-17-51-17. Ya viene el 2018 y se empiezan a mover las aguas, se empiezan a mover para la izquierda, se empiezan a mover para la derecha. Dimes y diretes de los dos simpáticos presidentes del Partido Acción Nacional. ¿Quién sabe quién será más carismático? ¿Si el del PAN o el del PRI? Los dos son simpatiquísimos. Y ahí se están tirando uno al otro. Y pues esto es lo que siempre sucede, ¿no? Ya cuando va a haber elecciones. Por otra parte, el presidente Peña Nieto pues está gastando sus últimos cartuchos de tratar de recuperar simpatía a través de unos promocionales que no están mal hechos, pero no sé quién los crea o no sé si alguien vaya a cambiar el sentido de su voto por ver estos promocionales de algunas de las acciones que ha tenido Peña Nieto en su gobierno. ¿Qué más? Bueno, y Marco Rascón habla de la muerte del presidencialismo hoy en Milenio, porque dice que cada primero de septiembre nos recuerda el presidencialismo que no existe más. Aquel que fue de formas imperiales, vertical en sus decisiones, que anunciaba generosamente aumentos de salarios desde el Congreso, ¿se acuerdan? Y del que dependía el valor de la moneda. El que reprimía defendiendo la unidad nacional y era omnipresente. El Tlatoani, ¿no le decían? dice Marco Rascón, el que nombraba a su sucesor sin disfraces democráticos, pero también sin aceptaciones. La lucha por la democratización del país, desde lo político y lo social, sindicatos, campesinos, profesionistas, universitarios, artistas, sectores populares, buscaba limitar el poder presidencial como condición para el desarrollo de la conciencia ciudadana, de los derechos y el ejercicio de las libertades. El tiempo dio la razón, sin embargo, muchos de los poderes que fue perdiendo el presidente fue dejando vacíos hasta llegar al presidencialismo actual, que ya no puede ni dialogar con el legislativo y está sometido al rating de los medios. Pero que carga como cetro oxidado, el viejo sistema judicial, que carece de prestigio, politizado, omiso, discrecional, corrompido en sus partes. Y en el fondo, la crisis del presidencialismo, que hoy se lo disputan como si fuera el viejo poder absoluto, significa la crisis del final del viejo régimen. En 2018, el país camina hacia una elección de una institución decadente, aislada, entre un federalismo deformado y un centralismo que carece representatividad y eficacia para cumplir con sus promesas. Bueno, la promesa electoral es pantomima porque no puede ser cumplida ante la falta de mayoría para reformar, ¿no? Y es rehén, otra parte, de minorías que negocian y paralizan a cambio de prebendas. Lo de siempre. Las negociaciones en lo oscurito. A esto se le pretende sustituir por los gobiernos de coalición que pretenden dejar intacto el sistema de partidos para hacer gobierno a discreción de un presidente prometedor, pero no obligado. Tanto los partidos como el presidencialismo en crisis prefirieron cancelar los informes anuales antes que generar un diálogo parlamentario entre poderes. Partidos y presidencia decadente han preferido la mudez al debate abierto. En últimos tiempos del presidencialismo, del aplauso unánime, surgieron las interpelaciones y lo que era una demanda a gritos en el Congreso se convirtió en silencio cómodo para ambos poderes. Más que gobiernos de coalición o segundas vueltas, México tiene oportunidad de construir un sistema parlamentario, una fábrica de acuerdos coherente, institucional, multidimensional, de consensos, de políticas públicas más allá de lo sexenal, ante un país diverso, con derechos que buscan ser incluyentes. Finalmente, dice Marco Rascón, ante la decadencia presidencialista, México requiere un parlamento democrático. A ver cuándo. Y pues estas cuestiones que tienen que ver con la democracia también, que son debate, que están en la agenda pública, sobre todo porque el protagonista es Andrés Manuel López Obrador, cuando designa, según dicen muchos, por dedazo a Claudia Sheinbaum, que nadie duda de su capacidad y desde todo lo que usted quiera, pero que finalmente fue como antidemocrático el asunto. Y el problema es que el problema para él, ¿no?, es que todo lo que él haga ahorita está pues visto con lupa, ¿no? Entonces, pues da motivo para los ataques de quien está sediento de atacar a Andrés Manuel para debilitarlo un poquito, porque las encuestas van y vienen y este hombre sigue arriba, no con una superventaja, porque además no hay otros candidatos todavía ya puntualmente visibles, ¿no?, con quien compararlo. Pero de todos modos, en el espectro, pues ya sabe uno quién, que podría ser Margarita, que Anaya, que le están pegando con todo. En el PRI se habla de mí, del secretario de Hacienda, que pues que es un candidato que podría llamarse buen candidato, ¿no? Está Narro, en fin, gente que no tenga que ver mucho con estos prototipos de lo de los priistas, ¿no? Como su presidente, que parece un priista de los años 70, ¿no? Así se expresa. Ellos sabrán. Es una bronca de ellos. Pero sí, en cuanto a los partidos emergentes, decíamos que están pues siendo vigilados por todo el mundo. Por ejemplo, Monreal, que pues que lo batearon en esta encuesta, si quieren entrecomíllenlo, en la que se supone que ganó Claudia, pues está molesto, ¿no? Está molesto no por haber perdido, sino por las formas. Entonces ya medio está amenazando con salirse de Morena y a lo mejor irse como independiente a contender con ella y con quien sea por la gubernatura de la Ciudad de México. Y puede que tengan razón las gentes que no ven bien esto, sobre todo quien tiene que reclamar esto pues son la militancia de Morena, ¿no? Pero sigue habiendo como rescoldos del sistema que no termina, vaya, ni siquiera no termina por acabar, sino que se renueva, ¿no? Como que se maquilla un poco y sigue siendo un poco lo mismo. Porque es mucha la tentación, miren, de las cúpulas, hablando de Morena y hablando de, bueno, de Morena concretamente ahorita, que es la que está siendo muy vigilada, porque las cúpulas de los comités estatales, pues actúan discrecionalmente y actúan a conveniencia de sí mismos, del grupito, del primer círculo del poder que está allí. Y entonces, pues vamos a impulsar a, ¿qué te parece a la esposa de fulanito? Vamos a mejor a meter a Perenganito, que ya se lo ganó. Y entonces las otras voces de gentes que están pensando en otras personas, pues como que los batean y los hacen a un lado, ¿no? Y no de manera tan abierta y descarada, pero sí se está dando ciertos favoritismos que no debería de haber en un partido. Miren, ya vieron la vergüenza del PRD cuando hacía elecciones. Ya un PRD ya desacreditado y todo, ¿no? Pero de todos modos tenían siempre otra nueva oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Y un cochinero ahí, luego hasta trancazos se agarraban en los con... No. Y el problema para Morena, bueno, pues son partidos y además partidos como muy atractivos, porque ahorita mucha gente pues dice, no, pues la onda está en Morena, ¿no? Entonces, pues si abiertamente dejan las puertas para que entre todo mundo, pues siempre se corre el peligro de que se meta gente indeseable. Y en ese sentido creo, nada me consta más que cosas que ve uno, que lee uno, que escucha uno por ahí, ¿no? De que hay algunos de los perredistas que llegan a Morena y que traen todavía el tufo del perredista o del perredismo que cada vez empezó a parecer más al PRI. Entonces eso es lo que son, como un lastre, ¿no? Que no dejan que las nuevas generaciones de militancia morena que quieren volar, pues no lo pueden hacer porque traen un lastre ahí, ¿no? Entonces esas son las cosas, no me refiero a nada en particular, porque no me consta. Puede ser de aquí, de Veracruz o del pueblo, de donde sea. Pero sí hay una tentación siempre de que las cúpulas de la cúpula pues se manejen de manera discrecional y a su conveniencia, ¿no? Y esas son las cosas que tienen que arreglar primero que nada. Pero bueno, pues allá la militancia, ¿no? Que si aceptan o no aceptan esa manera de hacer política. En fin, bueno, pues este comentario para iniciar el programa. Sin embargo, por ejemplo, José de la Colina, que es un escritor, no es politólogo, es un simple ciudadano, pero él se dedica a otra cosa, se dedica a escribir, pero como también le hace al periodismo cultural, pues de repente como ciudadano pues da su opinión acerca de las cosas que están pasando en la política, ¿no? Y él ve con buenos ojos o aprueba de alguna manera la forma en la que México le está contestando a Trump, que todo lo arregla según como amanece a través del Twitter, ¿no? Entonces, según el periódico español El País, Trump tuitea y México batea. Y es verdad que el presidente de Estados Unidos es tan apasionado prácticamente del tuiteo que se columbra la manía obediente de una ilusión, es decir, la que puede él gobernar el país que le regalaron sus compatriotas, y de paso debe doblegar a otros países mediante una política exterior llevada a tuitazos, a la cual México opone su refinado deporte diplomático, en que la esgrima de respuesta se da con el bateo un tanto irónico, y perdonen ustedes los lectores y radioescuchas que este cronista haga tal batiburillo metafórico, dice, de la colina, pero conste que el redactor del País lo inició con el adulterio verbal de un deporte y una mensajería electrónica. Batear, pues ya sabemos que es no hacer caso, ¿no?, que devolverles la pelota, y además con un dejo de ironía, ¿no?, como diciendo, si tú eres lo que sea que seas, y haces política a través del Twitter, pues nosotros seguimos manteniendo estas formas que alguna vez le dieron a México una bien ganada fama de una diplomacia pues muy ad hoc, ¿no? Sí, no sé cómo decirlo, salvo en la época en que entró Fox y Castañeda y el Comencite Vaz, y ahí se empezó a hacer el batiburrillo, ¿no? Pero si hay algo que México ha hecho más o menos bien, pues ha sido eso, salvo que luego pues se quieren meter con otros países como Venezuela, o como Calderón lo hizo con Cuba, o no sé, ¿no? Se empiezan a elegir como autoridades para decirle a otros países qué es lo que tienen que hacer. Pero bueno, en este caso vuelvo a la nota de la colina. Dice que un batazo o batacazo a modo de tweet, tal vez de twist, pues hombre del show business, emitió Donald el domingo recién pasado hacia dos países a los que une la geografía y no la manera política, Canadá y México. Y no tardó sino unas horas en obtener la respuesta bateada del gobierno mexicano, que insistió en que no pagará el muro y seguirá en el Tratado de Libre Comercio. Y además, con el fino bateo de una sonrisa ladeada, sigue el cronista con la metaforización ilógica, dijo que no comercio, y además con el fino bateo de una sonrisa, dijo que no hace caso de tweets ni de twists enviados por otras vías que no sean las recomendantes establecidas en plan formal por la diplomacia. O sea, México no tuitea, no en términos estos del ámbito de la diplomacia, ¿no? Bueno, pues sí, hace bien en evidenciar más el primitivismo y el salvajismo de este hombre, ¿no? Que es, sí, como Gabino Barrera, no entiende de razones. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28 aquí en la revista. Nuestro musicalizador dice que ya está lista la primera. Thank you. una buena compañía, la revista. Continuamos. Bueno, a ver, Adolfo Roberto Pérez Valdés, perdónenme, del puerto de Veracruz. A propósito de los comentarios que haces, acá en Veracruz, tres informativos radiales que escucho antes de la revista han divulgado las declaraciones de Ávila Camberos, desmintiendo la versión de que se integraría en las filas de Morena. Declaró que sostuvo en estos días en la Ciudad de México una reunión con los legisladores de Morena, Cuitláhuac García y Rocío Nale. Manifiesta que lo invitaron a integrarse a Morena y que él no aceptó porque no está de acuerdo con López Obrador, ¿no? Y subrayó que él es creyente católico, apostólico y romano. En realidad no entiendo a Cuitláhuac y Rocío, y menos a López Obrador, de ser cierto lo que dice Pacabulas, así apodan al exalcalde panista, ya que en el pasado proceso electoral tuvo acercamientos con el PRI. Esto no es ninguna novedad. ¿Qué necesidad tienen Morena de ser exhibidos así por este personaje que tiene su espacio editorial semanal en una radiodifusora y que los informadores o periodistas buscan sus declaraciones? Obvio, los medios no divulgan declaraciones oficiales de Morena del Puerto, ni los legisladores federales citados han declarado tampoco nada. Bueno, pues esta es la opinión de nuestro amigo Adolfo Robert. Mientras haya ambición ahí de por medio y merezco poder, no se va a avanzar mucho en estos términos de la democracia. Sin embargo, cualquier partido tiene la oportunidad, estando en el gobierno, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas diferente, no en la opacidad, que no en la impunidad, todo esto que criticamos los ciudadanos y que nos mantiene así en una especie de animadversión hacia los políticos en general y los partidos también, pues digamos que en general, como que tienen esta oportunidad nueva cada vez que llegan a un gobierno, ya sea el partido que sea, por más desacreditado que esté, el partido que llega al poder tiene la oportunidad de hacer las cosas bien. A la mera hora en el camino se pierde. Vamos a ver. Mientras, como dicen, mientras haya vida y esperanza. Ay. Bueno, ¿les gustan los hermanos Marx? Pues yo creo que a muchos de ustedes sí, sobre todo Groucho Marx, ¿no? La prensa internacional, dice Rafael Pérez Gay, ha conmemorado los 40 años de la muerte de Groucho Marx. Él nació en 1890 y murió en 1977, en recuerdo de una de las mayores obras humorísticas, satíricas, absurdas e inteligentes del siglo XX. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo en usted me recuerda a usted, excepto usted misma. ¿Cómo se lo explica a usted? Le dice, va de nuevo. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo en usted me recuerda a usted, excepto usted misma. ¿Cómo se lo explica a usted? Le dice Groucho Marx a Margaret Dumont. Mientras la corteja, en la primera escena de Una noche en la ópera, corría el año de 1935 y los hermanos Marx conocían el éxito rotundo filmando para la Metro Goldwyn Mayer. En 1937 la Metro produjo otra de las películas más taquilleras de los años 30, Un día en las carreras. La fama de los Marx tocaba el punto más alto. El centro del cuarteto, los hermanos, era Groucho, ¿no? Su destreza con el lenguaje realizaba el perfil de sus hermanos y su enloquecida capacidad para improvisar. Es decir, convertía el escenario en un manicomio de la burla y la irreverencia. Fíjate, este es bonito. Bebo para ser interesantes a los demás. Otros lo llaman el lubricante social, ¿no? Pero esto es bueno, bebo para ser interesantes a los demás. A otra frase así muy famosa, nunca olvido una cara, pero en tu caso haré una excepción. Mientras actuaba en las películas centrales de la filmografía de los Marx, El conflicto de los Marx, 1930, Plumas de caballo en el 32, Sopa de pato, Una noche en la ópera, Un día en las carreras en el 37, Groucho escribía guiones, obras de teatro, artículos, ensayos. En la película El conflicto de los Marx, Groucho interpreta el papel de un cazafortunas, el trotamundos capitán Spaulding, e improvisaba así: amigos míos, les voy a describir ese grandioso, ese maravilloso continente lleno de misterio que es África. África parece ser obra del mismísimo Señor. Y por mí, puede quedársela. Ese era el humor, ¿no?, de Groucho. En el programa televisivo Apueste su vida, que este fue... Apueste su vida... Por ahí de los 50, se convirtió en un comediante destilado, sereno, dueño de sí mismo, aunque también en su propia parodia, en el cómico que le dice a una pareja de recién casados de edad avanzada, les dice: nunca olvidaré el día de mi boda. En vez de arroz, nos tiraron vitaminas. Está bueno. Al final, la vejez lo obsesionaba. Cuando un hombre llega a su edad, Bill, a nadie le sorprende que uno comience a caerse a pedazos. Quizá deba cambiar de pegamento. Ciertamente, dice Pérez Guy Chaplin, fue genial. Buster Keaton, el rey del humor impasible. Laurel y Hardy, ¿no?, el gordo y el flaco conmovedores. Yo me quedo con la plenitud del humor moderno de Groucho Marx. Dicen que un día pidió que en la lápida de su tumba se inscribiera este epitafio: perdonen que no me levante. Qué bonito. Perdonen que no me levante. Bueno, ese era el humor fino de Groucho Marx. Ay, ayer leí, no sé quién nos mandó, pero leí una frase, no sé si atribuirse a Monsiváis, pero decía: no es que esté feo, lo que pasa es que estoy mal envuelto. Faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana, 18 para las 9. Se dicen sangre no resemble, toi tu m'aimes, je t'aime. Tu deux amours, ça fait Arte de Comunicación, La Revista. Continuamos. No anuncié la primera, ¿verdad? Herbie Hancock. Hancock. Que puso Chuchín. Y nosotros seguimos ahorita poniendo la música que amablemente nos prestó Enrique Salmerón. Nos trajo varios discos muy buenos, con unas voces preciosas, como esta de Mireya, de un álbum que se llama Por un Milagro. Y pues le agradecemos mucho. Vamos a grabarlos aquí para tenerlos en el acervo de la revista. Iván Cepeda, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí corriendo, muy contento de estar nuevamente aquí con usted, como siempre, exactamente. Oye, ¿qué tienes ahorita? Un evento, ¿no? Internacional. Tenemos el Festival Internacional Cuentos y Flores, que va a ser en el mes de octubre, del 16 al 22. Y bueno, vamos a tener un montón de actividades, vamos a tener funciones en las escuelas, vamos a tener... El viernes, ¿qué es? 22, 21. El viernes 20 de octubre, en la Tasca del Cantor, en la tradicional Tasca del Cantor, vamos a tener una función de cuentos para adultos con los invitados del festival. Este año traemos gente... Bueno. No, se pone buenísima esa función. Este año tenemos gente de Uruguay, tenemos gente, obviamente, de México, tenemos un polaco... Tenemos una pareja que es de Brasil, que se llama Compañía Abra Palabra, que son de Minas Gerais, la zona negra de Brasil. Y vamos a tener... Me está faltando un país. Es Uruguay, Brasil, Polonia y México, ¿no? Ya están todos. Siempre los cuentos los cuenta una sola persona, ¿verdad? Sí, por lo regular sí, pero... Estaba pensando en la similitud con los stand-up. Fíjate que la diferencia que hay con el stand-up es que el standupero puede estar hablando de un tema y no necesariamente te está contando una historia. Una historia. Aquí son cuentos. Son cuentos. Exactamente. Aquí la idea básica es que se cuente una historia, que tenga un principio, un nudo, ¿no? Y un desenlace. El standupero puede estarte hablando de un tema, por ejemplo, no sé, un tema muy recurrente en los standuperos varones, no, las mujeres. Entonces empiezan a hablar, no, es que las mujeres son esto, las mujeres son aquello, y te hacen reír mucho, pero no te están contando una historia. No tiene toda esta secuencia de principio, nudo, desenlace, no tiene esta y estructura. Y te dicen 70,000 groserías durante el proceso. También. Pero hay unos muy buenos. No, pero hay unos que son tan son muy buenos. Sí, nada, sí. Nadie se espanta ya de eso. Hay unos que sí, son muy buenos. Bueno, al festival vino, en el primer festival y en la tercera edición, vino un narrador colombiano, Jonathan Gatto, que también es standupero y de los buenos, es muy divertido. Ya está saliendo en Comedy Central y obviamente ya no viene al festival. No lo hemos podido invitar, pero sí lo queremos invitar nuevamente porque es muy buen narrador, es muy buen standupero y además es malabarista y mezcla todo. Tenemos buenos en México, ¿no? Sí, también. Aunque esto es muy gringo, pero de todos modos ya ha permeado y además es mucho más fácil que meterte en un montaje y claro. Hay buenos narradores y hay buenos estandoperos en México, claro que sí. Sí. ¿Y qué nos cuentas? Pues cuentos, si usted me lo permite, les voy a contar una historia. ¿Cuál te viene a la mente? Fíjense que cuentan que en el principio de los tiempos no existían los coyotes. Los coyotes, bueno, es ese animal que es entre perro, lobo, pero no es ni perro ni lobo, es coyote, ¿no? Es más chico. Y cuentan que en el principio de los tiempos no habían coyotes en el mundo. Lo que sí había era un muchacho muy alto, muy fuerte, así como se muestra en la gráfica, así como yo. Sí, me imagino. Claro. Y este muchacho se llamaba Coyote. Pero Coyote no tenía ni una, ni dos, ni tres novias. Coyote tenía 7. 7 novias. Bueno, él decía que eran sus novias. Y resulta que las 7 eran hermanas. Claro, al principio a ellas les caía en gracia, ¿no? Que el muchacho más grande, más fuerte del pueblo dijera que era novio de ellas. Pero después se convirtió en una plaga el coyote. No se les podía acercar ningún muchacho ni a pedirles la hora, porque el coyote estuviera donde estuviera, así como que los venteaba y en menos de 5 minutos desde donde estuviera se descolgaba y llegaba. Y claro, sí, tan claro. Grande y tan fuerte, pues nomás con una zarandeada los muchachos corrían. Y resulta que, bueno, las hermanas ya estaban un poco fastidiadas de eso. No todas, ¿no? pero la mayoría, la mayoría, cuatro de siete, ya estaban fastidiadas del tema. Uh-huh. Y resulta que un día vieron al coyote tan grande y tan fuerte que lo contrataron para que fuera a cortar árboles allá en el monte, en un cerro muy lejano. Y entonces pues se fue el coyote, claro, tan fuerte era que con dos hachazos derribaba los árboles, pero tenía que talar un bosque completo, así que se estuvo ahí todo el fin de semana. Resulta que ese fin de semana era la fiesta del santo patrono del pueblo. Así que Huicha, la más pispireta, la más coqueta, la más canija de todas las hermanas, llegó a ver a las demás y que les dice: hermanas, hermanas, vámonos al baile, se va a poner re bueno. Y las otras: ay no, ¿a qué vamos? No podemos bailar con nadie más que con el coyote, y ese tiene los dos pies izquierdos, siempre nos anda pisando. No, coyote no está, anda en el cerro, no regresa que hasta el lunes. ¿Segura? ¡Segura, órale! Y entonces se pusieron guapas las hermanas, se arreglaron, se pintaron las chapas, los labios, se amarraron listones en las trenzas, listones de colores, hicieron unas trenzas muy largas, muy bonitas, se pusieron sus enaguas, se pusieron sus blusas, las más lindas que tenían, y se fueron para la fiesta. Cuando llegaron a aquel enorme galerón, que era así como un galerón, ¿no? Llegaron y todos los hombres que estaban ahí, en cuanto las vieron entrar, empezaron a murmurar, y las veían y les echaban ojitos, pero todos con temor, porque claro, sabían que si el coyote llegaba, pues eso se iba a volver en una bronca, ¿no? Pero de repente, nunca falta por ahí un chismoso que llegue y que le dice a los demás hombres que estaban en grupito: oigan, vamos a sacar a las hermanas a bailar. Ay, no, ¿qué tal que viene el coyote? El otro día le dio un trancazo a uno y lo mandó al hospital. No, pero el coyote no anda por acá, anda en el cerro, vamos a bailar. Pues si estás tan seguro, a ver, ve y saca tú a una. Me canso, dijo el otro. Y que llega, y que le dice una de las hermanas, la huicha, la más coqueta, que le dice: disculpe señorita, ¿bailamos? Ah, luego es tarde, dijo aquella. Y que se levanta con él y que empiezan a bailar. Y empiezan a bailar de cachetito. Y todo el mundo los veía esperando que en algún momento llegara el coyote y le diera una zarandeada. Pero el coyote no llegaba. Y pasaron 5 minutos, y pasaron 10 minutos, y pasaron 15 minutos, y dijeron: no, el coyote no está, porque nunca se tarda tanto. Y empezaron los muchachos a sacar a las hermanas a bailar. Bueno, como las hermanas nunca bailaban con nadie, ese día quisieron bailar con todos los hombres del pueblo. Bailaron con los señores, bailaron con los muchachos, bailaron con los niños, vamos, hasta con los perros bailaron esa noche. Y ahí estaban ellas, bailele, bailele, bailele, bailele, hasta que una de ellas, Panchita, la más cachetona, se salió de la fiesta y empezó a caminar por el monte. Y ahí iba Panchita suspirando, tristeando, porque ella, de las 7, era la que más enamorada estaba del coyote. Y lo extrañaba. Pues sí. Extrañaba sus brazos fuertes, su voz ronca, sus manos llenas de callos. Y ahí estaba suspirando, tristeando a la Panchita, cuando de repente desde el cielo bajó una escalera. Panchita la vio y tuvo curiosidad de subir, pero dijo: ay no, qué tal que luego no me puedo bajar. Y entonces se fue corriendo a ver a las hermanas y les dijo que quería que la acompañaran. Y con el pretexto de que tenían que ir al baño, ya saben ustedes, querido auditorio, que las mujeres nunca van solas al baño, entonces les dijo a las hermanas: quiero que me acompañen al baño. Y bueno, a punta de rebozo, se deshizo de todos los pretendientes, se salieron de la fiesta, las llevó a donde estaba la escalera y les dijo: miren nomás, subimos a ver qué hay allá. Y pues todas curiosas dijeron: sí, sí, vamos, vamos, vamos. Y entonces empezaron a trepar, a trepar, a trepar, a subir, a subir, a subir, a subir por esa escalera como de cuerdas, hasta que llegaron al cielo. Cuando llegaron al cielo, la escalera se recogió y desapareció. Y se quedaron las 7 hermanas brillando en el cielo. El coyote volvió al pueblo. Las buscó por un lado y por el otro y pues nada, no las hallaba. Andaba muy triste el coyote, no sabía qué hacer, las extrañaba un montón. Y una noche, estaba sentado en el brocal del pozo cuando de repente escuchó una voz que le llamaba: ¡Coyote! Y el coyote volteaba para todos lados y no la encontraba, pero reconocía que era la voz de Panchita. Y al rato otra vez: ¡Coyotito! Y el coyote pues asomó en el pozo, pensó que a lo mejor se había caído la muchacha. Nada. Y al rato otra vez: ¡Coyotito! Y el coyote: pues ¿dónde estás? Que no te veo. Pues aquí arriba, menso. Y entonces ya volteó hacia el cielo y la miró. Y cuando la miró, se quedó asombrado y que le dice: ¿qué haces ahí arriba? Baja para que platiquemos. No puedo, Coyote. No sé por dónde bajar, pero ¿qué te parece si mejor tú subes? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Y entonces Panchita se desató las trenzas, agarró todos los listones y los amarró uno con otro. Uh-huh. Tomó una punta y la otra la dejó caer. Eran tantos listones que llegaron justo ahí donde estaba el coyote. Uh-huh. El coyote ni tarda ni perezoso que se agarra de los listones y que empieza a trepar. Y ahí va el coyote subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo hacia el cielo. Uh-huh. Pero en ese momento, la otra hermana Huicha vio aquello y que le dice: ¡Ay, no, Panchita! Si estamos aquí porque nos queremos deshacer del coyote y ahora tú lo quieres subir. No, hermanita, aquí no queremos coyotes. Y entonces agarra unas tijeras y... ¡Híjole! Que corta los listones. Y ahí viene el coyote cayendo. ¡Ay! Pero viene cayendo desde tan alto que en el camino el coyote perdió los zapatos, el sombrero y la camisa. Y siguió cayendo. ¡Ay! Pero venía cayendo desde tan alto que en el camino el coyote perdió los pantalones, los zapatos y los calzones. Híjole. Y siguió cayendo. ¡Ay! Pero venía cayendo desde tan alto que en el camino el coyote perdió el pelo. Y siguió cayendo. ¡Ay! Desde tan alto venía cayendo que en el camino el coyote perdió la carne. Ya nomás eran los puros huesos que gritaban hasta que ¡paz! Cayó en el suelo y se hizo un reguero de huesos por todos lados. La abuela del coyote salió del jacal y al mirar el reguero de huesos, supo que esos eran los huesos de su nieto, porque una abuela sabe. Así que juntó los huesos, los metió en el jacal, los llevó a la piedra del metate y los empezó a moler. Pero la abuelita estaba muy triste, así que mientras molía, lloraba, lloraba y molía, molía y lloraba, hasta que formó una masa. Con esa masa hizo varias bolitas, las metió en una olla de barro, la tapó y la puso debajo del anafre. Y luego la abuelita se fue a dormir, se acostó en el petate, muy triste. A la mañana siguiente ella tenía la intención de llevar esa olla al panteón, a enterrarla en la misma tumba donde tenía enterrado a su marido, al pie de aquel sauce llorón. Pero cuando despertó y buscó la olla, se dio cuenta que la olla estaba rota y que la masa había desaparecido. La abuela anduvo por todo el pueblo preguntando quién se había robado los huesos de su nieto. Pues la tiraron a loca. La pobrecita estuvo como desesperada todo el día buscando sin encontrarlos. En la noche, llorando, triste, acostada en su jacal, a punto de dormirse, escuchó que alrededor de su jacal había pasos que iban y venían por un lado y por el otro. Entonces la abuela agarró el quinqué, se iluminó con él y salió. Salió del jacal ahí en medio del monte y pudo ver que alrededor de su jacal había un montón de animales parecidos a los perros, pero no eran perros. También parecían lobos, pero no lo eran. Eran coyotes, los primeros coyotes que hubo en este mundo. Y la abuela supo que esos animales eran su nieto. Que su nieto se había transformado en esos animales porque los coyotes tenían los mismos ojos soñadores que tenía su nieto. Y cuentan que ese es el origen de los coyotes en el mundo. Y también cuentan que por eso en las noches los coyotes aúllan hacia el cielo porque están llamando a sus novias, las estrellas. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¿Y por qué robaran gallinas? Pues porque tienen hambre. Esta historia es de Felipe Garrido. De Felipe Garrido. Bueno, es mi adaptación de una historia de Felipe Garrido que viene en un libro que se llama Coyote Tonto. Vienen muchas historias sobre coyotes. Sí, él fomenta la lectura muy fuerte. Y este es un... Pues es la historia... A mí me parece que es la historia más linda que viene en el libro. Muy bonito. Yo hice mi adaptación y bueno, aquí tienen esta historia. Con dedicatoria para mi hermana Lisette, que el día de hoy, esta mañana, estoy muy contento porque está escuchándome en Wisconsin. Para mi hermana Lisette y para mis sobrinas, para Luna y para Grecia, aquí tienen esta historia. Iba a contar una de Luna, pero la semana pasada conté un cuento de la Luna, entonces repetir, pues como que no. No importa, todas las cuentas muy bien y te muchas gracias mucho, Iván. Y le doy un consejo a nuestro auditorio. Tenemos podcast, o sea que ustedes pueden buscar... la emisión de la revista, más bien mañana, porque sale de un día para otro, es decir, la suben, y ahí pueden escuchar otra vez el cuento de Iván, y ya en el podcast, pues lo pueden reproducir las veces que quieran, y se los pueden poner a los niños. Claro, claro. Entonces, claro, claro. Ya van a tener allí a las intervenciones de Iván. Así es. Y bueno, por último quisiera yo invitarles, estoy todos los domingos a las 12 y a las 4 en el Museo Interactivo de Jalapa, contando cuentos para toda la familia. Ahorita estoy con un espectáculo que se llama Los Cuentos de la Nana Pascuala, que son cuentos de tradición oral de corte europeo, pero contados por nanas mexicanas. Y bueno, pues les invito para que me acompañen todos los domingos 12 y 4 de la tarde. Ustedes pueden pasar a escuchar los cuentos ya con su pase del museo, y obviamente, bueno, pueden hacer uso de todas las instalaciones. El museo está bien bonito, ahorita tiene una exposición sobre aliens, tenemos también un área donde hay medios de transporte, hay modelos a escala de barcos, hay automóviles, también hay un herpentario, también hay aves rapaces, tenemos una pista de hielo, el cine 4D, en fin, hay un montón de cosas en el Museo Interactivo, de verdad, es como para llegar temprano y estarte ahí todo el día, porque hay muchas cosas que ver. Y porque es interactivo, entonces muy atractivo. Sí, es bien bonito. El arquitecto Mario Vázquez Luna, Gumorni, así le pone, Gumorni, Carlos, excelente cuento de Felipe Garrido, un saludo y un abrazo para... Muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues invitar al público para que esté al pendiente. Espero que entre hoy y mañana ya podamos subir. A más tardar el viernes vamos a subir toda la programación del festival. Si alguien del amable auditorio que nos está escuchando está interesado en llevar el festival de cuentos a la escuela de sus hijos. Ándale, eso estaría muy bueno. Hombre, pues adelante. Chequen en la página de Facebook, se llama Cuentos y Flores, Festival Internacional Cuentos y Flores. Ahí pueden ustedes contactarnos, pueden mandarnos un mensaje y a nosotros le decimos cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para que podamos llevar a estos narradores de Polonia, Uruguay, Brasil o México a su escuela, para que les den funciones. La verdad, todos los narradores son muy buenos y este año tenemos una peculiaridad. Tenemos dos narradores de México, los dos son de Pachuca, una chica y un abuelo, que trabajan bebetecas. Esto es algo muy lindo, ¿no? Es contarle cuentos a los niños pues, de 0 a 3 años, ¿no? Con los padres de familia y presentes. Y bueno, lo que buscan las bebetecas, pues más que nada es estrechar los vínculos materno, paterno, infantil, ¿no? Entonces, también tenemos bebetecas disponibles, vamos a tener talleres de narración oral con una narradora que viene de Puebla, se llama Gala Cuentasueños, es muy buena narradora. Cuando me preguntan, bueno, ¿y Gala cómo cuenta? Les digo, bueno, cuenta como yo, pero es mujer. Les digo, muy prendida, muy dinámica, echa relajo, sube a la gente al escenario, los pone a hacer cosas, es muy interactiva y muy juguetona. Se las recomiendo un montón. Y bueno, pues chequen toda la programación del festival en la página de Facebook, Festival Internacional Cuentos y Flores. Tenemos funciones disponibles. Es en octubre del 16 al 22. Ya tenemos funciones disponibles para escuelas y ya estamos vendiendo los cupos para los talleres. Tenemos el taller de narración oral y tenemos dos talleres de bebeteca, uno con Ana Prado y otro con Jorge Antonio García Pérez, que además es director de un festival allá en Pachuca. Bueno, Enrique Salmerón, un lujo empezar el día con un cuento de Iván. Muchos saludos. Muchas gracias, Enrique. Un fuerte abrazo. Gracias, Iván. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Nos oímos mucho el próximo miércoles por acá. Chale, y vale. Gracias. Vámonos. Óscar de la Borbolla y el Café de los Prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Me encantó el otro día que dijiste que éramos amigos. Me encanta así como dijiste, ¿no? Somos amigos. Pues es que, pues eso es lo que somos, pues ¿qué más? Pues sí. Mira. Pues sí. nos encontramos, platicamos, sé algo de ti, sabes algo de mí, nos interesan cosas parecidas, pues ¿qué más? Claro, claro, eso, pues hace eso amistad, es la amistad. Sí, yo siempre pienso, cuando pienso así en la amistad, me acuerdo del libro del Principito, ¿te acuerdas? De Antoine de Saint-Exupéry. Y siento que la amistad es así, tal cual como la define él. ¿Te acuerdas del pasaje ese en el que se encuentra con el zorro? Sí. Y que el zorro le dice, ¿no? Le enseña que al domesticarlo, necesitas ya domesticar. Siempre lo va a estar esperando, ¿no? Ya siempre... La verdad es que yo pienso que en estos encuentros nuestros, yo me siento como la rosa. No sé si te acuerdas también de ese pasaje que es bien bonito. Una rosa que es singularizada, ¿no? Exacto. Como que la amistad te singulariza, ¿no? Por lo menos a los ojos de tu amigo. Eso es muy... Sí, sí, es muy bonito, ¿cómo no? Pero ese es como quien dice la parte buena de la amistad, ¿eh? Hay otra. Veo que pones cara ahí, mi vida, de tristeza. Me quedé pensando así como que, bueno, ¿cuál? Mira, hay una cantidad de refranes y dichos en contra de los amigos. Casi todos los filósofos se han dedicado así como a hacer una especie de acopio de frases célebres. Ay, ¿cómo en contra... ¿En más contra de la amistad? En contra de la amistad, sí. Cuídate, dicen por ahí. Hay una muy buena... Hay un diccionario del diablo, así se llama el diccionario. Ajá. De Ambrose Bierce. Ajá. Este personaje extraño que vino a la Revolución Mexicana y se perdió por aquí entre las filas de Villa y nunca más se supo de él. Él tenía una columna periodística. Ajá. Y cada semana iba publicando definiciones de palabras. Ajá. Y tiene unas maravillosas, ¿eh? Y yo creo que la principal definición de la amistad desde el punto de vista así sardónico, cruel, es cuando Bierce describe la palabra espalda. ¿Por qué? Dice, parte de los amigos que uno conoce cuando cae en desgracia. ¡Órale! Imagínate cómo será de mala la amistad. Pero, ¿sabes qué pasa también? Que uno tiene una familia dentro de la que nace y ahí hay unas líneas consanguíneas y no la podemos elegir. Nuestra familia me queda bien claro. Nos toca ya. En cambio, hay una familia artificial, una familia voluntaria que uno se va haciendo justamente con los amigos. Entonces nadie nos puede... No podemos quejarnos de nuestros amigos porque te digo que por lo menos los elegimos, ¿no? Nuestra familia elegida. Pues sí. Aunque... También ahí se dan dificultades. Dificultades para encontrarlos, ¿eh? Ahora a través de las redes sociales es mucho más sencillo desbordar el pequeño marco que tienes para tu familia, afuera de tu casa, en la escuela, en el trabajo. Ahora, por lo visto, tenemos un vecindario mucho más amplio. Sí, pero también ahí es curioso la definición de amistad, ¿no? De repente tienes 10.500 amigos. No, yo tengo que nunca ves. En mi Facebook ya no me caben. Ya me tuve que volver celebridad. No, entonces tienes que hablar muy bien de la amistad. Pero fíjate que a veces conviene ver cómo nace la amistad. Nace en los lugares en los que uno puede tener algún tipo de convivencia. Y sobre todo experiencias en común. Después de haber estado en la misma escuela, en el mismo salón, padecido a los mismos maestros, escapados del mismo asalto o del mismo incendio, las personas, por esa experiencia en común, terminan por acercarse. Es más, tú y yo nos hemos hecho amigos porque tenemos este lugar en común. Sí, sí, sí, sí. Y la circunstancia de encontrarnos aquí, ¿no? Sí. Y se va dando, pues, gracias a la experiencia, una cierta familiaridad. Igual que en el Principito. Y hay algo raro que pasa porque uno cree que el otro, por vivir lo mismo que uno, se vuelve como uno. Y es más, la ilusión con la que uno busca al amigo es porque se encuentra uno con su más semejante. ¿No? Con su prójimo próximo. Sí. El que cree que es como uno. E incluso los dichos populares lo refrendan porque dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Ah, bueno, sí. Sí, ¿no? Claro, claro. Pero lamentablemente no somos iguales. Cada quien reacciona diferente respecto a las mismas experiencias y solamente tenemos del otro una apariencia de igualdad. Sí somos como nuestros amigos, pero no somos exactamente iguales. Claro, porque esa creencia igual rompe la amistad, ¿no? Porque la expectativa de que el otro sea casi una copia fiel de mí mismo, pues uno nos generaría muchos problemas. En la egolatría anda buscando eso, ¿eh? No solamente en la amistad, sino en el amor. Uno anda buscándose a sí mismo en el otro. Es que es muy fácil. Tú llegas con un desconocido y tienes que ponerlo al corriente de todo lo que tú eres. En cambio, llegas con tu amigo y ya te sabe. Le agregas un tramito más de lo que acabas de vivir. Y es una conversación que surge a partir de datos ya en común. Ya sabes cómo piensa, cómo va a reaccionar. Y no reacciona siempre oponiéndose a lo que tú quieres. No, no, claro. Sino que le gustan las mismas cosas, leen los mismos libros, vean a las mismas películas. O sea, sí hay una cierta igualdad, pero no es tanto como uno cree inconscientemente. Y sin embargo, los demás observan a los amigos como si fueran muy parecidos. Y cuando las cosas son parecidas, se comparan. Y cuando se comparan, una sale perjudicada, porque una es mejor que la otra. Entonces, en el lugar donde menos debería de aparecer una mala relación emocional, en el seno de la amistad nace la envidia. A lo mejor en la literatura, las historias de amistad más interesantes tienen que ver con eso, ¿no? Pues sí, yo creo de veras que cuando el otro es como uno y lo comparan conmigo, si yo salgo de beneficiado, maravilloso. Pero si dice mi mamá, deberías de ser como tu amiguito que sí saca buena calificación. O dice mi esposa, deberías de ser como tu compañero de trabajo al cual ascendieron. Supongo que una condición de la amistad es aceptar al otro, ¿no? Como es. No pretender que sea como yo soy. Todo esto estoy de acuerdo contigo, pero a la hora de la verdad, quien es capaz de lastimarnos más, justamente porque no sabe, claro, es el amigo. Claro. Mira, y hay una manera de interpretar la muralla de Troya que se me ocurrió alguna vez y cada vez la voy como confirmando. ¿Cómo es? Tú sabes que la muralla de Troya era un cerco que protegía al pueblo de Troya, pero no solamente porque era una muralla muy resistente, sino porque tenía un encantamiento hecho por Zeus y que no podía romperse, no había ninguna fuerza que la rompiera. Okay. La única manera de romperla era desde adentro. Y por eso aquel famoso caballo que inventó Odiseo, se los dejan ahí como una tentación, no entra por las puertas de la fortificación y necesitan romper la muralla para poder meter el trofeo de guerra. Y claro, ahí en la noche descienden los griegos y matan a todos los troyanos. A mí me ha parecido muy simbólico el hecho de abrir la muralla, porque se me ocurre que yo de brazos cruzados, sin permitir lo que permite el abrazo, ¿no? El acercamiento al otro, de brazos cruzados soy prácticamente invulnerable. Hay muchos que me pueden querer dañar, pero finalmente no encuentran el instrumento eficaz para lastimarme. Pero en cambio, cuando en el abrazo, que es un poco como abrir la muralla de Troya, y que solo la puedes abrir otro, desde adentro. Sí, cuando acojo al otro, híjole, es cuando la puñalada puede ser certera y trapera. Hay ahí un símil que puede funcionar. A veces los mitos ilustran. Sí, no, muchísimas veces. Incluso hay uno de Castor y Pollux. ¿Ya ves que Zeus, cuando andaba por ahí de orgías en la tierra, se apareaba con quien podía? Porque era un dios más o menos bastante libidinoso. Sí. Pues una vez se disfrazó de cisne. Ah, sí. Se encontró a Leda, que era una mujer muy casta, que no quería nada con él. Estaba casada, enamorada y demás. Y Zeus, pues, se transforma en cisne y se supone que tienen una relación. Y hay algunas representaciones en la iconografía muy curiosas, porque de esa, pues de ese apareamiento, de esa cosa surgen unos huevecillos. Ajá. Nace ahí Helena de Troya. La famosa Helena de Troya. Nace también Clitemnestra, que es hermana de Helena. Ah, la de Agamenón. Ajá. Y nacen los gemelos de la constelación de Géminis, Castor y Pollux. Son dos hermanos idénticos, nada más que no pueden estar nunca vivos simultáneamente. ¿Cómo es eso? Pues cuando uno se afirma, el otro se contrae. Cuando el otro se endereza, el anterior es el que se achica. Y en las relaciones de amistad tiende a suceder esto. Nunca pueden ir los dos amigos al frente, a la par. Siempre hay alguno que cobra cierta ventaja. Y empieza a crearse una relación de subordinación, de superior inferior. Y luego, claro, no se mantiene necesariamente estable. Pero es muy difícil. Pasa en las relaciones de amistad, en las relaciones conyugales, en prácticamente todo. Siempre que están dos, tienden a comportarse de acuerdo con la maldición de Castor y Pollux. No, ahora sí ya me dejaste pasmada. Entonces la amistad entonces tiene sus partes tremendo, bonitas, porque pero... entonces ya es la relación del poder entre las dos personas, esa parte desinteresada, de igualdad, bueno, semejanza. Pues es que esa está bonita a lo mejor para una historia linda, pero en la vida real, en este mundo... Por ahí decían, cuídate de los buenos, que los malos yo te los enseñaré. Es una frase de la Biblia. ¿Sí? Pero, ¿sabes qué, Alejandra? Nos tenemos que despedir. Bueno. Yo tengo cosas que hacer y... Pero nos vemos mañana. Como amigos. Como amigos, ¿no? Como amigos, pero es amistad que te hace diferente. Que te singulariza. Eso. Tú eres muy especial para mí, Alejandra. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Muy bien. Pues ya son las 9:18. Saludos a Óscar y a Janet. Con estas intervenciones tan agradables de los miércoles aquí en el programa La Revista, una producción de Radio UNAM. Recuerden que mañana regresa la obra Bajo Tierra Cabaret, a cargo del grupo Compañía Cabaret. Jalapa es una historia donde se encuentran bajo tierra, justamente como un refugio atómico, una cosa así, un refugio de guerra. Es una serie de gentes y alguien los mantiene ahí durante años sin decirles que la guerra ya terminó. Entonces ellos, para pasar el tiempo, imagínense tanto tiempo ahí abajo en el sótano, empiezan a inventar juegos y este juego se traduce en un espectáculo de cabaret, ¿no? Y entonces pues ya nada más esa historia es muy atractiva, ¿no? Y además de lo que va a pasar ahí ya como cabaret, pues es lo que le da el nombre a esta obra que dirige Betania y que se va a presentar mañana en el Tierra Luna a las 8:30 de la noche en Rayón 18. Van a ser tres jueves, pero nada más jueves, o sea que mañana están ustedes cordialmente invitados ahí en Tierra Luna. De Algarabía he sacado esta nota que se llama Adulteración, Calco y Cachirul. ¿Qué diferencia hay? Dice Randy Márquez que entre originales y copias hay diferencias, ¿no? Pero hay copias, hay de copias a copias. Y como no todas son de fiar, vamos a dejar algunos términos que les ayudarán a darse cuenta a ustedes de cuando alguien o algo es una copia fiel o una imitación chafa. Adulteración. Adulteración es el acto de adulterar algo, ¿no? En el sentido de falsificar. Y se conforma con el prefijo ad, llevar, y alter, otra, adulterar. lo que le da el sentido de llevar a alguien a otra verdad. De eso se trata, ¿no? La presencia del sufijo sión, de adulteración, le integra el sentido de efecto o acción de. Por eso la adulteración, entonces, es el caso de llevar a alguien a otra verdad. Entre sus usos están el de adulterarse, asimismo falsificar algún documento o la adulteración de alimentos. Sí está claro, ¿no? A ver, a Joel lo corrieron por adulterar los licores con alcohol de 96. Ahora está calco. Proviene del verbo transitivo calcar y este a su vez del griego calcos con K, cobre. Resulta de calcar, es decir, copiar, reproducir, transcribir o imitar. Una imitación o apropiación que se aproxima con la mayor fidelidad posible al original. También es la reproducción que se obtiene calcando un grabado o un dibujo. En cuestiones lingüísticas se le conoce así a la traducción de una expresión de otra lengua, adoptando su morfología o sintaxis a la estructura original. Esta firma es un calco de la de Stan Lee. Seguro le sacas harta lana en la expo. Y hay un arcaísmo que se llama cachirul. Recuerdo perfectamente los viernes por la tarde frente al televisor esperando mi programa favorito, el Teatro Fantástico, ¡uy!, y tomando mi chocolatote. Cada tarde mis hermanos y yo nos arrullábamos pues con los cuentos teatralizados por gran variedad de actores encabezados por Enrique Alonso Cachirulo. Ay, mira, de ahí viene el cachirul. Este personaje con peluca color zanahoria entretuvo a muchos niños durante casi 17 años entre las décadas de 1950 y 60, y más porque lo siguieron repitiendo por lo menos 10 años más. El caso es que fue un clásico de la televisión mexicana que formó a más de una generación. Y Cachirulo, pues se volvió un personaje icónico, pues de su nombre se tomaría la palabra cachirul, empleada en el argot deportivo, claro, que desde antes este término de cachirulo refería, según nuestro diccionario de mexicanismos, a algo ilegítimo. ¿Se acuerdan los cachirules del fútbol que metieron muchachos que no, que tenían más edad de la permitida? Esos eran los cachirules y por eso cuando nos cacharon, pues fue en México, ya nos prohibieron ir al mundial. Entonces es una trampa, ¿no? Una persona que en el seno de su colectivo, generalizando una competición deportiva o un órgano político, incumple o acredita fraudulentamente alguna de las condiciones que el reglamento de admisión exige, lo que me lleva a otro recuerdo por demás vergonzoso, pero ya va a mencionar eso, lo del, justamente lo de los cachirules que dejaron pues a México fuera del mundial. También, pues ya para despedirnos, Enrique Salmerón nos dice: el CD Por un Milagro de la cantante Mireya que escuchamos hace rato me lo llevó su esposo al centro recreativo. En esa ocasión me comentó que lo hicieron como acción de gracias, ya que Mireya había estado muy enferma y por un milagro se salvó. Creo que ella no se dedica al canto, pero tiene una voz preciosa. Ay, mira qué bonita anécdota, qué bonita. Gracias, Enrique, gracias por la anécdota y gracias por prestarnos el disco. Bueno, y gracias a todos ustedes por su atención. Mañana aquí a las 8 pasaditas, una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Les decimos gracias, nos despedimos con Miguel Gurevich, Blue Eyes, Unchange It. Blue eyes you are, my lust witnesses now. Blue eyes unchanged, the body aged. Blue eyes tell me what you wanted to be when you grew up. Blue eyes. once reflected in her mother's gaze on those summers as a child by the lake. Blue eyes saw love's first embrace. The boy down the road, I wonder if he's alive today. Young girls go laughing past on the road. No one pays attention to the old. But at least we know justice will be served. In the end, everyone gets their turn. Deportivo en Radio Universidad. La selección universitaria de México le ganó 5-3 en tiros penales a la representación de Uruguay y gana la medalla de bronce en la Universidad Mundial de Taipei, China. Dentro de la selección mexicana están dos representantes de la Universidad Veracruzana, Balán Martínez Castro y David Ruiz. Sobre este triunfo, la directora de actividades deportivas, Maribel Barradas Landa, señala lo siguiente. Un excelente resultado para México y para nosotros, pues un gran orgullo que estén dos representantes de la Universidad Veracruzana en este equipo y pues siendo parte de este triunfo, que se pueda resaltar el trabajo, el esfuerzo que se hace desde las universidades para apoyar el deporte estudiantil. Estamos muy orgullosos, muy agradecidos con todos estos jóvenes que saben poner en alto a cada una de sus instituciones. Impacto Deportivo en Radio Universidad.